Mercedes Sosa nació un 9 de julio en San Miguel de Tucumán y fue nuestra mayor exponente de música popular. La cantora es recordada por Mavi Sosa, periodista y sobrina de La Negra. Este cumpleaños 85 de mi tía es un cumpleaños muy especial porque recordamos en particular los momentos de encuentro con ella. En mi caso, como sobrina, he tenido una relación de mucha intimidad con mi tía. Ella es hermana de mi papá, entonces, bueno, era una tía más que cercana, con quienes estábamos y compartíamos mucho tiempo. En esta fecha extraño muchísimo su cumpleaños, ¿no? El festejo de su cumpleaños, que eran festejos largos, lindos, divertidos, donde ella se preocupaba más por agasajar a los invitados que ser agasajada ella, que era la cumpleañera. Pero bueno, eso también formaba parte de lo que era mi tía y era una persona de una generosidad extrema. Lo ha sido con toda nuestra familia, lo ha sido con sus amigos, lo ha sido con sus colegas cada vez que los invitaba a subir a un escenario. Para estos días es hermoso recordarla y a su vez es muy emocionante saber que la siguen homenajeando en todas partes del país a esta cantora que dejó todo sobre el escenario. Y cuando pienso en ella como artista, es eso, dejó absolutamente todo en su carrera. Como familia, bueno, nosotros la extrañamos las llamadas a cualquier hora de la noche para saber cómo estábamos algunos de nosotros, o la llamada a cualquier hora de la noche de cualquier lugar del mundo, porque ella extrañaba. En verdad era una tía, como decía al principio, muy presente y a quienes llevamos permanentemente en nuestro corazón. Mercedes Sosa canta Todo Cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo. Cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo, el caminante. Aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Todo cambia.